El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Hola, amigo, amiga que nos escuchas, bienvenido a la cabina de la Radio Pública de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te saluda Efraín Soria desde Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Esta tarde, 6 de abril, de 2015. Estoy un poco confundido todavía. Bueno, estoy lleno de emociones porque, como ustedes saben, este es el espacio de los lunes de las compañeras. ¿Y qué hace Efraín Soria con las compañeras? Bueno, pues les tengo una sorpresa súper chévere. Como dice un dicho popular en nuestro país, adiós a rey muerto, rey puesto. Pues saben que ya no contamos con Lucy, que nos ha dejado, a quien enviamos un fuerte abrazo donde quiera que estés, Lucy querida, siempre te vamos a tener en nuestro corazón. Pero también estamos felices porque se incorpora una nueva compañera a este esfuerzo por transmitir un mensaje de paz, de alegría, de prosperidad en este a través de Punto Diverso. Así que quiero dejarles en la presencia de nuestra querida amiga Bernarda Freire. Ella es la coordinadora de la Clínica de Derechos Humanos de la Fundación Ecuatoriana Equidad, es decir, que dirige todos los temas que tienen que ver con las cuestiones legales que puede cualquier chico gay, chica lesbiana, persona trans, recurrir, tener información. Así que, Bernarda, bienvenida a esta tarde. Muy buenas tardes con todos. Muy buenas tardes, Efraín. Qué gusto poder compartir con ustedes este espacio en Punto Diverso. Como dijo Efraín, yo trabajo y colaboro con la Fundación Ecuatoriana Equidad en la Clínica Jurídica de Derechos de la Comunidad LGBTI. Y también voy a colaborar con ustedes y voy a empezar a venir todos los lunes a hablar de los temas de las chicas, como dice Lefra, pero espero que Lefra me siga acompañando también. Claro que sí, siempre será un gusto poder compartir este espacio, que es un espacio específicamente dedicado a las compañeras lesbianas. Recuerden, los amigos que no saben de dónde viene este nombre lesbiana, ¿de dónde viene? Recuérdanos, Perni. Bueno, realmente el término lesbiano viene de Lesbos, que es de Safo Lesbos, que era una, digamos, una poetisa y una persona que era mucho de la mitología griega y que tenía relaciones con las mujeres. Entonces, de ahí ella era Safo Lesbos y de ahí nace el término lesbo. Y por lo tanto, las mujeres que sentimos atracción sexual y afectiva por otras mujeres somos lesbianas. Así es, este es el término del que se apoderaron nuestras compañeras lesbianas, porque al final lesbiana o lesbiano es un gentilicio de Lesbos. No sabemos cómo lo tomen la gente nativa de Lesbos, porque la isla aún mantiene ese mismo nombre, les cuento, está en Grecia, ¿no? Claro, y el gentilicio es lésbico, es un lésbico. Entonces seguramente para ellos debe ser muy chistoso, sobre todo, tener esta relación, digamos, fonética y gramatical con una parte tan importante de las diversidades sexuales y de género, ¿no es cierto? Género. Así es, bueno, debe ser interesante, me gusta conocer a una persona y poderle decir, oye, entonces eres lesbiano. Qué chistoso. Qué chistoso. Así es la cultura en general, ¿no? Aquellos términos que en una cultura dice una cosa y en otra cultura dice todo lo contrario, o puede ser inclusive posiblemente hasta insultante. Pero no es en el caso de las compañeras lesbianas. Bueno, Bernie, tu primer día, cuéntanos. Sí, mi primer día. Bueno, como estábamos comentándoles a ustedes, todos los lunes vamos a tratar sobre temática lésbica y esta tarde, para introducirnos un poquito en la temática lésbica, me pareció importante hablar sobre la literatura lésbica, porque la literatura es sobre todo una ventana que abre el alma y que va a permitir conocer muchas cosas y entender sobre emociones, sobre afectividades, sobre realidades, y nos va a permitir abrir nuestra mente. Entonces, esta tarde yo quise compartir con ustedes algunos de los libros que más me gustan de literatura lésbica y que me parece que ustedes podrían leerlos y podrían aprender un poquito más de cómo somos las lesbianas, y también a las chicas que son lesbianas que nos están escuchando, me parece que es importante que se apoderen de lo que significa ser lesbiana. Sí, y también, Betty, si me permites, el tema de al amigo, amiga que nos escuchan, que no necesariamente eres lesbiana o eres un chico gay o eres una persona intersexual, sino eres un ciudadano, tal vez heterosexual, invitarte también a que incursiones y conozcas un poco más de la cultura LGBT. La gente tiene unos mitos y unos estereotipos súper marcados y además súper negativos, que piensan que los LGBTI estamos pensando las 24 horas del día solamente en sexo, y no es así. También escribimos, narramos, leemos, viajamos, trabajamos y hasta pagamos impuestos, aunque no lo crean. Y tenemos muchas historias de amor, por eso justo les estaba comentando, es importante que aprendamos, ¿no?, de cómo funcionan las dinámicas, que a veces a muchas personas les causan mucha curiosidad. ¿Cómo será que viven estas dos chicas? ¿O cómo será que viven, digamos, una pareja conformada por una persona trans? Y es importante que ustedes, que no son de la diversidad sexual y de género, aprendan un poquito más. Y yo creo que la literatura siempre es una forma linda de aprender. Así es. Bueno, pues, ¿qué nos compartes entonces? Bueno. ¿O qué nos recomiendas leer a alguien que quiere incursionar en saber algo de la cultura lésbica? A mí me parece que lo más lindo son las historias de amor, porque todos tenemos historias de amor, así ¿no es cierto? Todos. Todas las personas tenemos historias de amor, pero ¿qué hay de nuestras historias de amor? De las historias de amor de las mujeres lesbianas, de mujeres que han tenido que surtir ciertas batallas para poder estar con la mujer que aman. Entonces, justo esta tarde vamos a hablar de esas historias. Quiero comentarles que la literatura lésbica incluye tanto a los autores de orientación sexual lésbica como también a autores heterosexuales cuyo contenido, digamos que en cuyo contenido se encuentran situaciones lésbicas o de amor de una mujer con otra mujer, a pesar de que no se menciona explícitamente esta situación. Los nominados son libros que, bueno, son absolutamente excepcionales, los que les voy a comentar, y que les van a sorprender, porque tienen una temática muy amplia, y sobre todo son, como les dije, que van directo a la afectividad, y eso es muy importante, porque a veces es muy fácil aprender desde la afectividad. A los niños, por ejemplo, cuando uno les quiere explicar algo, es mucho más fácil explicarlo desde las cosas afectivas, desde las emociones, desde las cosas que sienten, y no tanto desde la parte como científica o racional. Y yo creo que para todos los que nos escuchan, las afectividades que van a tener cuando lean estos libros les van a hacer entender un poco mejor cómo funcionamos las parejas de la diversidad sexual. Bueno, entonces el primer libro se llama Extramuros y es un libro de Jesús Fernández Santos. Es realmente para mí el libro más bonito de la literatura lésbica. Y es, bueno, o sea, es un clásico. Creo que muchos de las lesbianas seguramente lo habrán escuchado, y para las que no, igual es oportunidad para leerlo. Esto es digamos, esta trama es como en pleno derrumbe de España en el siglo XVII, justo después de la caída del Imperio Español. Un convento en un lugar muy lejano que lucha por sobrevivir. Entonces ya no existe comida dentro del convento, ya los recursos son escasos, y afuera del convento, por eso se llama Extramuros, afuera del convento también la situación es muy complicada. Y dentro de este convento hay una historia de amor entre dos monjitas que están completamente enamoradas. Y tienen terror y tienen miedo, un miedo terrible de ser separadas. Porque piensan que en cualquier momento les van a sacar de los muros del convento y obviamente les van a separar. Entonces, como están dentro de esta situación, la única solución que se les ocurre es, digamos, hacer que una tenga los signos de las... Cuando las... Cuando la palma... Tenemos. Sí, ajá, cuando las personas sienten eso de Cristo. Esos estigmas. Tenemos los estigmas. ¿Sí han escuchado? Los nervios me traicionaron y me olvidé. Entonces, fingen que una de estas dos chicas, de estas dos monjitas, tienen estigmas. Ya. Para poder, digamos, cubrir al convento de todo lo que está sucediendo. Y entonces es un libro muy emocionante porque no solamente tiene situaciones tristes, digamos, sino que también tiene situaciones muy cómicas cuando ellas intentan, o sea, se está haciendo, por ejemplo, los lastimados y cómo le duele, ¿no? Y cómo el sacrificio que hace para permanecer cerca de la mujer que ama. Y al final, bueno, no les voy a contar el final, pero el final no es tan feliz como quisiéramos. Bueno, ¿no? Si nos remontamos a 1700, recordemos que estamos prácticamente todavía en periodos de la Santa Inquisición, entonces debe ser muy complicado, ¿no es cierto? Claro, es muy difícil, además que una de las cosas que es muy triste de la literatura lésbica en general es que no muchos de los libros de literatura lésbica tienen un final feliz. Más bien pocos tienen un final feliz. Sí, no, es una de las grandes diferencias. Tal vez a ti, amigo, amiga, que crees en los finales felices de los heterosexuales, posiblemente pasa con más frecuencia, ¿no? Los cuentos de hadas terminan, el príncipe con la princesa y colorín colorado y el cuento se ha acabado y vivieron felices durante muchos años. Lamentablemente ahí tenemos una cuestión que la comunidad LGBT tiene que enfrentar muchísimo. No todos nuestros finales son tan felices como nos gustaría. Pero bueno, en este momento, siendo las 16 horas con 40 minutos en el Ecuador continental y las 15 horas con 40 minutos en las Islas Galápagos, vamos a hacer un corte, nuestro primer corte musical. Bernie, ¿con qué nos quedamos? Justo para hablar sobre este tema, vamos a irnos con una canción de temática lésbica que se llama Mujer contra Mujer de Mecano, que se ha convertido en un hito y en un himno para las mujeres lesbianas del Ecuador. Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien. La otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando a ras de suelo, mujer contra mujer. No estoy yo por la labor de tirarles la primera piedra. Si equivoco la ocasión y las año labio a labio en el salón, ni siquiera me atrevería a toser. Si no gusto, ya sé lo que hay que hacer. Que por mis piernas hacen ellas su pared. ¿Quién te tiene palomas al vuelo? Volando a ras de suelo, mujer contra mujer. Una opinión Bueno, hemos escuchado a Mecano con Mujer contra Mujer y me quedó sonando una frase de Ernie que creo que es muy importante que todos la reflexionamos. ¿Y qué opinan los demás? Está de más. Está de más, exactamente. Entonces, tal vez ese es el mensaje, amigo, amiga. ¿Tenemos que opinar por el amor de los demás? Pues tú, contéstate esa pregunta. Sí, bueno, y reflexionar, de vivir y dejar vivir, ¿no? Así bueno, es simple. Otro libro, hablando de estos de temas, literatura, de literatura, que es el tema de esta tarde, otro de los libros, de mis libros favoritos, es La última carta de Carolina a Betina, de Javier García Sánchez. Este libro es muy, muy bonito y, bueno, se transcurre en el pleno del romanticismo alemán y es, bueno, como el título lo indica, es una carta. Es una carta de amor de una adolescente desconsolada, afligida y desesperada, y además súper enamorada, que es Carolina y que confiesa finalmente todo el amor y sufrimiento y todos esos sentimientos encontrados que tiene por su amiga Betina. Carolina está enamorada de Betina desde el momento en el que le vio. Ya. Desde el momento en el que le conoció, en el que le vio. Pero claro, todos sus sentimientos son inconfesables por todo el contexto, ¿no? Y, bueno, al final de todo esto, ella le confiesa a través de esta carta qué es lo que siente. Y Betina no reacciona ni de buena ni de mala manera. Es muy ambigua en su reacción. Ella no sabe, Carolina no sabe si le quiere, si no le quiere. Y bueno, Carolina decide suicidarse. Pero al final de esto, Betina, en el momento en el que Carolina se suicida, siente una palpitación en el pecho, así ya, como de amor profundo, y corre a rescatarle, pero bueno, no llega a rescatarle, y Betina se arrepiente, digamos, toda la vida del amor que perdió, del amor de Carolina. Y es una obra muy linda, un poco trágica, pero muy linda. ¿Nos puedes recordar nuevamente el autor, para los amigos sepan, de pronto lo pueden buscar en las librerías aquí en el Ecuador? El autor es Javier García Sánchez, y el libro se llama Última carta de amor de Carolina a Betina. Es un lindo libro, es un lindo, lindo libro. Otro libro muy bonito es Carol, de Patricia Hangschmidt. Bueno, este libro es una de las obras, digamos, inéditas de Patricia Hangschmidt, porque ella normalmente no habla sobre el amor lésbico directamente, y bueno, pues por eso fue una sorpresa para todos aquellos que normalmente le siguen a esta autora, ¿no es cierto? Tiene matices súper distintos a los que ella normalmente suele escribir, pero realmente es una obra súper bonita y bueno, tiene un tema de amor increíble, así mismo un amor a primera vista, lleno de conflictos internos y conflictos externos, ¿no? De las familias, de las chicas y de todo el peso de la sociedad. Y es importante recordar eso que estábamos diciendo cuando se acaba la canción, que Efra nos comentó. Y lo que dicen los demás está de más. Y eso justo dice este libro. Ellas luchan y pelean y están, bueno, muy, muy, muy, muy enamoradas. Yo hoy quisiera hacer un símil o invitar a la gente, a quienes nos escuchan, a los amigos, amigas que nos escuchan, es: tú te has enamorado alguna vez, estoy seguro, ¿no es cierto? Te enamoraste tal vez a los 12, 14, a los 15, a los 16 y tal vez también a los 30 y a los 50. Te enamoraste y realmente a ti te afectaba mucho lo que decían los demás. ¿Debió afectarte o simplemente tomaste esa actitud de no, lo que digan los demás está de más? Piensa en eso, porque a veces los seres humanos solemos minimizar los afectos de las personas. Y los afectos son muy importantes. Mis afectos posiblemente para los demás no les interese, pero para mí son tan, tan importantes. Y para cada persona sus afectos son importantes. Entonces, descalificar, decir, no, eso está mal, no está bien, dedícate a estudiar, o búscate una chica y cásate, o no se va a acabar el mundo, o sea, ¿sabes? O ya sí, vas a encontrar otra persona, o tal vez es porque no has encontrado, digamos, en el caso de las lesbianas, el hombre adecuado, ¿no es cierto? Y claro, y es importante que las personas que nos están escuchando entiendan que nosotros, como personas de la diversidad, nos enamoramos exactamente igual, sentimos igualito unas cosas súper intensas, nervios de verle, Nos palpita el corazón a mil, sudamos, nos ponemos rojos, colorados, de mil colores, ahí sí, el arco iris totalmente. Y es hasta un poco más difícil porque nos cuesta un poquito más acercarnos a esa persona, porque, como le pasó por ejemplo a Carolina en su libro, ¿no? Exacto. O sea, en el libro que estábamos comentando, no sabía cómo confesar sus sentimientos. Porque la gran diferencia con los heterosexuales es que el heterosexual puede acercarse, decirle, oye, me gustas, y a lo mejor otra persona le dice, muchísimas gracias, mira, te felicito, qué buen gusto tienes, pero yo no estoy interesado. Pero en el caso de los LGBT, imagínate, es muy difícil, ¿no? Porque no puedes ir por la calle, pasa un chico y dice, ay, qué chico tan guapo, y te tildan de loco, de raro, ¿no? te miran mal, les puede parecer muy ofensivo, hasta insultante. Exacto, historias las encontramos en esta literatura, así que les invitamos a los amigas, amigos a buscar este libro, este Extramuros o este carta, la última carta. Extramuros es para mí el mejor libro, pero sí. También quiero, antes de irnos, comentarles de otro libro que es súper bonito, que se llama Un lugar para nosotras, de Isabel Miller. Este libro es el primer libro lésbico con final feliz. ¡Ay, qué bien! Ajá, entonces es súper interesante porque, bueno, son unas dos chicas, además que es un hecho de la vida real, ¿no? ¿Ah, sí? Ajá, es un libro basado en la vida real y es en pleno siglo XIV. Dos mujeres súper valientes. ¡1300! ¡Wow! ¡Increíble! Ajá, deciden conquistar el espacio de ellas, o sea, decir, bueno, ya, no importa lo que diga la gente, y se pelean y luchan, no te imaginas, contra la sociedad, contra las costumbres, contra la familia, y al final lo logran. Y tienen, bueno, es un resultado increíble, maravilloso, porque ellas consiguen todo, o sea, consiguen vivir juntas, y bueno, obviamente tienen muchos problemas sociales y tienen que ocultar, digamos, a la sociedad que son pareja, pero viven juntas, terminan viviendo ese amor. Entonces es como una historia que a mí me parece de esperanza y no sé, que a veces a las personas de la diversidad sexual a veces pensamos que nunca vamos a encontrar una persona, y este libro justo nos muestra eso. Entonces, ¿nos puedes repetir nuevamente el título? Se llama Un lugar para nosotras y es de Isabel Miller. Es un lindo libro que les recomiendo, así como el primero de Extramuros. Son, creo que, mis dos libros favoritos, entonces por eso el uno lo puse al principio y el otro lo puse al final. Qué bueno saber que hay finales felices también en medio de toda esta desigualdad, ¿no? Hay una desigualdad marcada, no queremos ponernos en plan victimista, pero sí saber que todavía no gozamos de esos mismos derechos, en fin. Bueno, pues nos estamos acercando al final de tu programa Punto Diverso, el encuentro con la diversidad, aquí desde las cabinas de la Radio Pública de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden que nos pueden seguir en www.casadelacultura.gob.es. Y también será un gusto atenderles si es que tienen algún tipo de inquietud, de problemas con respecto a la salud, la familia, el trabajo, el VIH y SIDA, en la Fundación Ecuatoriana Equidad. Bernie, para despedir, ¿con qué nos dejas? Bueno, muy lindo compartir con todos ustedes, amigos y amigas, este espacio de aprendizaje y sobre todo de diversidad y de respeto a los que parecemos diferentes, pero que estamos dentro de la sociedad. Y bueno, agradecerles por escucharnos, y también invitarles, así como dijo Efraín, nuevamente, si es que tienen alguna consulta legal, voy a aprovechar para hacerle propaganda a la Clínica Jurídica de la Fundación Ecuatoriana Equidad, que puede atender todos los casos jurídicos que tengan que ver con las personas de la diversidad sexual y de género. Bueno, y para despedirnos, nos vamos con una canción de Los Pescados, que es un grupo ecuatoriano, y se llama Tech Rex. Así que hasta el siguiente lunes conmigo, ¿no? Y nosotros tenemos la programación. Mañana estará Juan Carlos Mazabanda y Javier Pascual en tu segmento de salud. Será un gusto. Hasta luego. Chao, chao.